Son las 9:05 PM, amigos oyentes de Veracruz, ¿qué tal? Después de este puente tan largo, la pasamos súper rico en casa, juiciosos. Bienvenidos a otra edición de Música para Soñar Despiertos con Juli, Juli, Tau Roldán y Juan Caro Ángel. Juli, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola, Negrito. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Nos hiciste mucha falta el jueves. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en tu viaje? Juli, ve, muy contento, pero estoy más contento todavía. ¿Por qué? Lo puedo decir al aire, ¿cierto? Claro, lo del carro. Claro. Juli, espectacular. ¿Ya lo viste? Sí, hermosa. Despampanante. Despampanante, hermosa. El móvil de Veracruz Estéreo que ya está rodando por todo Medellín. La estrella reluciente. Sí, sí, es una estrellita que anda por todo Medellín. Esa es una de las estrellas del logotipo de Veracruz. Esa camioneta, cuando ustedes oyentes, para los que no saben, Veracruz tiene una camioneta rodando, es una Toyota, una Fortuner, ¿cierto? Sí, Negrito. Una Toyota Fortuner. Cuando ustedes vean esa camioneta en las calles de Medellín, pítele. Esa es una estrella de la publicidad de Veracruz. Del logo. Tabo, ¿qué más? ¿Qué va, muchachos? ¿Qué más? Hola, Tabito. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Gustavo Roldán, el más conocido como el bombón de Medellín. Juli, el bombón es usted. Bombón cocudo, ¿cierto, negro? Tabo, venga, una preguntica. Espere, negro, me imagino que poseo problemas, ya sé por qué. Vaya hablando ahí un momentico usted, negro, hable. Bueno, Juli, una preguntica. Dime. Yo me imagino que la camioneta en algunos momentos, no siempre, va a parar y, por ejemplo, un taxista, un particular, vea su calcomanía, ¿cierto que sí? ¿O no? Hola. Claro, Negrito, claro que sí, ustedes nos pitan, todos los que nos vean por ahí andando en la camioneta nos pitan y nosotros paramos y le regalamos la calcomanía, o si está de buenas una gorra, o si está más de buenas una camiseta, o si también está muy de buenas un pocillo. O si está mucho más de buenas una foto con Juli Juli. También puede ser, porque no, usted sabe que sí, Negrito. Y bueno, no, entonces muy pendientes. Y si usted quiere tener la camioneta de Veracruz y a los DJs de Veracruz en su negocio, también los puede tener allá en su negocio. Solamente nos habla al 310-506-0144 y concretamos todo, ¿cierto, Tabito? No solamente en los negocios, Juli Juli, en las empresas, en las fiestas familiares. Eso también. Si este fin de año. La camioneta va a estar acompañada de un hermoso domo, ¿cierto? Sí. Espectacular, grande. El Dumi de Veracruz. Va a llevar un buen sonido para que usted se acompañe con su super fiesta y con Veracruz. Y usted dice, no, yo este fin de año quiero hacer una fiesta diferente para mi empresa. Yo este fin de año quiero hacerle a mis empleados una fiesta con los de Veracruz. Yo quiero hacerle una fiesta a mi familia con los de Veracruz y que nos tomemos fotos. Yo quiero matar el marrano a punta de palmas con Gustavo Roldán. Exactamente, todo eso usted lo puede hacer. Puede separar y agendarse de una vez para con nosotros, marcando al 310-506-0144. Es una novedad. Y es muy barato lo que vamos a hacer. Sí, es muy económico que usted nos... Muy barato, Tavo. Lo que usted va a compensar para con nosotros en lo que nosotros le vamos a cobrar es una compensación para nosotros podernos ayudar un poco en todo lo que estamos realizando. Pero es una camioneta súper dotada, súper linda, que ustedes la van a poder... Yo creo que ya la han visto muchos en el estado, que por ahí Juli Juli la montó en un estado. El negro Caro también la compartió y hay muchos oyentes que la han ido compartiendo, pero entonces ahí vamos a tener, en alguna oportunidad va a ir el negro, en otra de pronto va a ir Vicky, en otra va a estar DJ Obando, en otra va a estar John W, en otra va a estar Carlos Alberto Ríos, en otra va a estar Mauricio. Por acá me están preguntando que si a los pueblos también. Pero por supuesto, a cualquier lugar donde usted quiera llevar a Veracruz, hasta allá vamos a hacerlo, vamos a transmitir por la emisora, por Twitch, que es nuestra plataforma para la parte de audiovisual. Entonces, si usted quiere tenernos allí, 310-506-0144, pero venga, vámonos con música. Y ya venimos a contarles. Y ahorita venimos a seguirles contando más. Hoy vamos a tener una pregunta dentro de nuestro programa. Prepárense que ya venimos para decirle cuál es la pregunta y aparte de eso también para que ustedes puedan hacer sus dedicatorias, conocer amigas y amigos, que si quiere que nosotros le ayudemos a pasar para que organice su divorcio o quiere casarse. Ay. En fin, lo que usted quiera hacer en música para soñar despiertos, usted lo va a tener. Aquí está entonces la buena música para comenzar, Negrito. Son las 9 de la noche y 10 minutos. That's what Frenat for. Para eso son los amigos. Y de esta forma iniciamos música para soñar despiertos. Juli Juli. Gustavo Roldán y Negro Caro. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. La pregunta está muy buena, Juli. Demasiado buena. Muy picante, muy buena. Juli, venga. Juli, y una pregunta, o sea, ya no van a ser como antes, solo música, dedicatorias. Ah, bueno, listo, perfecto. Listo. Entonces, volvémela a repetir. Listo. Canción, búscate, Foreigner, Waiting for a Girl Like You. Oh, mi micrófono está abierto. Entre ustedes y nosotros, nuestra conexión. El 322-268-1212. Llama o escribe ahora. Estamos en música para soñar despiertos. I've been looking Que te acarician hasta el otro día. Música para soñar despiertos. Ya son las 9 de la noche y 19 minutos. Esa canción de Foreigner, Waiting for a Girl Like You, Estoy Esperando una Chica Como Tú, fue una canción solicitada por uno de nuestros oyentes a través de la línea de Veracruz. Bueno, Juli, entonces la pregunta, ¿cuál va a ser para la noche de hoy? Negrito, hoy le vamos a preguntar a todos los oyentes, ponga pues cuidado. ¿Te gustaría tener intimidad en un lugar público? Negro, ¿a usted le gustaría tener intimidad en un lugar público? Juli, yo ya he tenido intimidad en muchos lugares públicos, en muchos. ¿En muchos? Sí. Yo lo he hecho en por ejemplo, yo lo hice una vez en una discoteca que yo frecuentaba mucho, es un lugar público. En el carro es un lugar público, Juli. Sí. Claro. ¿Y Tabito? Juli, yo no me acuerdo. La verdad, he estado tratando de tirarle mente a la cosa y no me acuerdo. No. Es muy falso. Quiero enviarle un saludo a Sofi y a Isa. Vení, Camilo de Gracia Antioquia, que a esta hora están en sintonía. Un saludo para ellos. Sofi, Isa y para Camilo. El recién casado, Juli. El recién. Un saludo para él. Hola, mijo. Deje de ser falso. ¿Por qué, parcero? Le refresco la memoria. Sí, refresquemela. Usted una vez hizo el amor con Juli. ¿Con quién? Con Raquel. Ah, sí, ya me acordé. ¿Dónde? Debajo de la escala, sí. Ah, bueno. Venga, pues, pero ¿usted por qué dijo que con Juli? No, porque yo no, estaba pensando otra cosa de Juli para refrescarle la memoria a ella también. Ay, no, yo no, yo nunca he tenido intimidad. No, lo que Juli contó fue la vez, es que me estaba acordando de la vez que vio, es que un carro que se estaba incendiando, pero eso no tiene que ver nada. Sí, eso no nada que ver. Nada que ver, pero Tavo sí comentó que una vez con Raquel... Debajo de las escalas. De unas escalas, creo que la casa de Raquel. Sí, señor. Ay, entonces, Tavo, mira que pena. Eso es un lugar público. Qué vergüenza, Tavo, se no le dio pena. No, porque... Como que no le da pena, en serio. No. Venga, María. Bueno, una preguntita así rápido. Juli, ¿tú viviste en apartado? Sí, Negrito, yo viví en apartado. Bueno, ¿y en la playa nunca? ¿Vos nunca? Sí. Eso es un lugar público. Uh-huh. ¿Usted por qué me pone a contar a mí mis cosas íntimas? Porque usted fue la idea de la pregunta. Pero esa pregunta es para los oyentes. No sé qué cuela hacía ropa, porque después no preguntarle. No, esa pregunta es para los oyentes. Vamos a arrancar por aquí a ver qué dicen los oyentes. Buenas noches. Buenas noches, música para sonar despiertos, la música especial a la hora correcta. Mi nombre es Wilson Vázquez, resido en la ciudad de La Ceja, Antioquia, y me gustaría conocer amigas de varios otros países del mundo. Mi contacto lo dejo acá con Juli, Negro Caro y con Gustavo Roldán. Bueno, una feliz noche y que estén muy bien. Muchas gracias por tener la oportunidad de contactarme con ustedes y escuchar la mejor emisora de todos los tiempos. Excelente. Feliz noche para ti también. Pero venga, él no dio ningún número. No, pero no. Lo dejo acá. Es que no lo quiere dar, él no lo quiere dar público. O sea, la persona que esté interesada, que nos pregunte y nosotros le vamos a dar el numerito. Quiere conocer, perfecto. Entonces, amigas que vivan a las afueritas de Colombia. Sí, que vivan en otros lugares del mundo, que estén escuchando a esta hora Veracruz. Bueno, Juli, Negro Caro. No, venga, no está triste. ¿Por qué, mijo? Perdió Colombia. No, pues qué triste. Ay, voy a estar otra vez, Negro, otra vez. No, ya. Ah, para leer bolas ustedes. Ya nos acostumbramos. La gente es como loca parándole bolas al fútbol ahora, hombre. Bendito sea Dios. Eso sí, bueno. El amor en un lugar. Ave María, por Dios. Bueno. Estoy triste. Negro, les cuento. Juli, Negro Caro, oyentes de Veracruz Estéreo, preparados. ¿Qué pasó? Preparados, porque venimos con una campaña para finalizar el año 2020, Juli. Cuéntame. Los amigos que están en el extranjero, los amigos que están en todos los lugares de Medellín y que están en los diferentes lugares de Colombia, mucha atención a lo que vamos a hacer. Sí. Listo. Finalizando el 2020, Veracruz Estéreo quiere llevar por todo Medellín la campaña donando una bicicleta para que un niño sea feliz. Donando una bicicleta para que un niño sea feliz. Es por eso que queremos invitarte a que aquella bicicleta que tiene sin usar, Negro, por ejemplo, debe tener una bicicleta para guardada. Sí, Negro tiene. Que ya no la utiliza, ¿cierto? El estado que en el estado que esté, que usted crea que sea conveniente y nos la pueda regalar para nosotros, como para nosotros poderla compartir con todos esos niños que están pidiendo una bicicleta o que quieren tener una bicicleta. Juntos, ustedes los oyentes y nosotros vamos a hacer feliz a un niño. Te invitamos a que nos indiques dónde podemos recogerla. Nosotros la vamos a ir a recoger. Esa bicicleta la vamos a ir a recoger. Y si nos toca hacerla, organizarla, vamos a organizar. Porque también nos vamos a unir con nuestros amigos de Bicicletas GW para poder hacer reparación de esas bicicletas y poder entregarle a un niño una bicicleta y sea feliz en esta Navidad. Listo. Comunícate con nosotros en el 310-506-0144. Ahora, si usted, por ejemplo, que está en otros lugares del mundo, que está en otros países, que está en otras ciudades, y usted no le queda fácil donarnos la bicicleta, pero quiere hacernos una donación para nosotros poder arreglar esas bicicletas y lo que nos sobre poder comprar otras bicicletas para poder regalar muchas bicicletas en esta Navidad, si usted lo quiere hacer, también comuníquese con nosotros al 310-506-0144. $1. Yo quiero donar este euro, yo quiero donar estos pesos colombianos, yo quiero hacer esta donación porque quiero que con Veracruz le regalemos una felicidad a muchos niños y eso se los vamos a nosotros a reflejar a ustedes en nuestras redes sociales cuando hagamos la entrega de las bicicletas. Si usted necesita tener toda la información, la vamos a publicar dentro de nuestras redes. Toda la donación que nosotros tomemos la vamos a reportar para que ustedes tengan la tranquilidad de que vamos a hacer ese buen trabajo, porque ustedes saben que cuando uno pide una donación se presta para muchas cosas, Juli. Correcto, y Negro Caro. Sí, Tabito, claro. Lo que queremos hacer es hacerle un regalo a un niño, hacer feliz a muchos niños en esta Navidad. Si usted quiere donarnos esa bicicleta, si usted quiere hacernos un aporte, una donación, escríbanos al 310-506-0144 y cuéntenos si quiere hacernos entonces ese detalle para que hagamos felices a muchos niños. Los oyentes y Veracruz Estéreo Digital celebraremos a los niños más necesitados su mejor Navidad. Ahí qué les bonito, cuento entonces. Tao, qué bonito, me encanta eso que va a hacer Veracruz. Vamos a hacer felices a muchos niños, así que si usted tiene una bicicleta por allá, viejita, que no usa, que definitivamente usted no la necesita. Y que sabe que está en un buen estado para que la podamos obsequiar, claro, ¿cierto? Está, que nosotros pues tampoco va a ser que vamos a coger la bicicleta, hay que desbaratarla, hay que pintarla. No, una bicicleta que usted también de pronto, que haya salido un mantenimiento, que haya que cambiarle de pronto los bocadillos, es que se llaman eso negro para los frenos. Las guayitas. Los borradores, pero Tavo, ¿sabes qué también? Sí. O que esté bueno, pero que tenga las llantas desinfladas, porque muchas veces tienen solamente las llantas desinfladas. Correcto. Si usted quiere ayudarnos con este detalle para que hagamos esta campaña juntos, la campaña se llama Donando una bicicleta para que un niño sea feliz. Entonces, por ejemplo, David Parra, yo sé que él montaba en una bicicleta que no tenía Galápago. Ah, wea. La regale. Era feliz el hombre montando en esa bicicleta. ¿Cómo así? ¿Qué es Galápago? Juli, consulta por favor en internet, Juli. Mira, van a comunicarse con nosotros al 310-506-0144. Esa es nuestra línea para que ustedes se comuniquen con nosotros y puedan hacernos esa donación. Ya lo saben, amigos en Estados Unidos, en Europa, los que están en Argentina y todas esas personas que están en otros países, esa donación será especial para que hagamos algo muy especial por los niños en esta Navidad. 9 de la noche, 27 minutos. Esto es Música para Soñar Despiertos, Negro Caro. La música más especial a la hora correcta. Bueno, vamos a irnos 9:27. Vamos a irnos entonces con, por aquí con, ¿cómo se llama? Con audios y con participación de los oyentes. Vamos a ver qué nos dice. El negro se escucha al aire hablando con Juli. Eso fue ahorita que estuvimos con el micrófono abierto. Eso fue ahorita que estábamos con el micrófono abierto. Que siempre le gusta dejar ese micrófono si abierto. Una palabra mal dicha. Por acá nos dice un oyente, ¿te gustaría tener intimidad en un lugar público? Dice definitivamente no. No. Por aquí escribe un oyente y dice, sí, y que me pillen. Ay, Juli. Este es más arriesgado. Sí, y que me pillen. Y que lo pillen. Sí. Ay. Buenas noches. Tao. Otro oyente responde, buenas noches. Aunque la adrenalina es buena, creo que cada cosa en su lugar. Y más para los ochenteros. Feliz noche. Por acá me escriben, dice que qué rico en el último tren de las 11. Oiga, pues. En el último tren, o sea, en el último vagón, o sea, en el último metro que sale a las 11. Ah, es eso. Ay. Uh-huh. A las 9 de la noche, 29. ¿Cómo se llama esa canción, negro? Esa canción se llama Las noches del satín blanco de Moody Blues en Música para Soñar Despiertos. Satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want. white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Ahora en Veracruz, El Negro Caro, Juli Juli y Gustavo Roldán. Música para soñar despiertos en Veracruz Estéreo, Medellín. Thank you. Listo, estamos al aire. Sí, señor. 9:37. Más que yo me guío por la cortina de Moments in Love. Qué pena. Esto es música para soñar despierto, la música más especial a la hora correcta. Un saludo muy especial para nuestro ingeniero Darío Pineda. Bueno, Juli, Negro Caro, oyentes que participan con la pregunta. ¿Cuál es la pregunta para hoy, Juli? ¿Te gustaría tener intimidad en un lugar público? Dice por acá un oyente. No, me gusta demasiado gemir y jadear, y en público no se puede. Ay. ¿Sabes qué? ¿Cómo empezaría, Juli? Ay, Tavo, ¿qué es eso? Pues es. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, por favor. Dice, no, eso solo es para dos. Negro. Yo, mijo. Para dos. Bueno, vamos con más oyentes al 322-268-1212. A ver, Juli. Están preguntando por aquí, es que otra vez. Ah, bueno, responden más bien. Buenas noches, mi nombre es Mauricio, a mí me encantaría. Nada menos esa es una fantasía que tengo, hacer el amor en una manga al aire libre, pero totalmente desnudos los dos. Bacano. Son fantasías. Buenas noches, Juli, Tabito lindo y Negrito. Con respecto a la pregunta, venga, ¿cómo es que Tabito lindo y Negrito? ¿Por qué no dijeron Negrito lindo y Tabito? No, no sé, Negro, te estoy leyendo lo que escribieron. A ver, ¿cómo es? Buenas noches, Juli, Tabito lindo y Negrito. Con respecto a la pregunta, me encantaría hacerlo en la playa bajo la luz de la luna. Ay, qué buen plan. ¿En la playa con qué? ¿Con la oriental o qué? Debe de ser ahí. O con Junín también. Ahí al pie de la clínica Soma. Yo creería que ahí más o menos. Toda la esquinita y ahí en la Cámara de Comercio. Nos escriben también por acá el 322-268-1212. Sí, es una fantasía que me gustaría hacer realidad. ¿Sabes qué? Por acá me escriben, dice que en un bus de estos que van para otras ciudades, por ejemplo en un occidental, en un Pullman, sí. ¿Se puede? Claro. ¿En el camarote? Ah, vea, no sabía. O ahí en la silla. Pasando el túnel. Juli. Hola. ¿Te acordás que una vez le pregunté a Tavo que si en un camión ni gagueó? Es que no, sí, no. No, yo en el camión no he tenido intimidad, Juli. No. Tavo, venga, negro. Pregunta. Ay, Negro. Negro, usted sí molesta ese cable. Es cierto que eso es mala suerte, que eso es disque sal. Sí, eso dicen, Negro, que hacer el amor, pues a no ser de que sea con tu pareja, que sea tu esposa. ¿Sí me entiendes? Pero lo que dicen, pues, dicen que si usted hace el amor con otra mujer que no sea su esposa dentro del carro, eso es alar el carro. Dicen. En un hospital, puede ser, ¿por qué no? O en una iglesia. En el colegio. ¿Sabe dónde no comparto? Yo me parece falta de respeto. Sí. En un cementerio, no. No, qué miedo. No, por miedo, Juli. Entonces, ¿por qué? Porque a uno no lo van a espantar. Por falta de respeto. Juli, usted se imagina que usted esté haciendo el amor. Sí. ¿Cierto? Y que usted sienta que le cogieron las pelotas una mano bien helada. Usted, no, por ejemplo, yo no tengo pelotas. No, por ejemplo, yo pues, dice. No. Que brinque le grigo. ¡Ay! Pucha. Tavo. Ah. ¿Y usted sí sería capaz en un cementerio? No. Negro, si no soy negro, capaz. Depende. Negro, yo le voy a decir una cosa a usted y me disculpa que los oyentes lo que voy a decir. Y no me da pena decirlo, Negro y Juli oyentes, pero yo no soy capaz ni siquiera de acercarme a ver un muerto. No duermo. Sí, ya no lo habías dicho. No soy capaz. Entonces imagínese usted cómo va a ir a hacer el amor a un cementerio. ¿Vos estás loco? Ay, el negro, ¿qué es lo que le mueve a ese cable? Por Dios, negro. Él es muy inquieto, yo no sé. Ese hermanito de Vicky Trujillo. Sí. Ellos dos entienden mucho. Son súper hermanitos. Se mueven mucho los cables. Sí. No, los tengo cuñaditos. Por acá nos escriben, buenas noches. Por acá en sintonía de la mejor radio estación del mundo. Feliz de escucharlos. A mí me encantaría hacerlo. ¿Qué? ¿Dónde? En el río. en el río. Bueno, Juli, venga, es un buen parche. En estos días que tuviste la oportunidad de viajar en avión, ¿te gustaría en un avión? Sí. Bueno. No, mentiras, no, qué miedo. Juli, Juli. Eso como se mueve. Ay, no. Es que eso como se mueve. Juli, ¿usted cree que si usted brinca el avión se mueve? Claro. ¿Quién le dijo a usted eso? Yo era quietecita, yo no me movía porque eso de pronto se movía más. Le va pa' loca, de verdad. Son las 9 de la noche y 43 minutos y aquí está Scorpions en Música para Soñar Despiertos y esta canción se llama Viento de Cambio, Wind of Change. Passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.

I need from you. I can find a lover, I can find a friend, I can have security until the bitter end. Anyone can comfort me with promises again. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend. Ya son las 10 de la noche en punto. Seguimos, continuamos en Música para Soñar Despiertos, el gran especial de la noche, la música más especial a la hora correcta con Juli, Julita, Roldán y Juan Caro Ángel. Negro Caro, hola, buenas noches. Qué rico escucharte. Siempre fui oyente número uno. Por favor, me harías el favor de una canción, Negrito, ya te la voy a escribir para que entonces complazcamos el oyente. 322-268-1212, esa es nuestra línea para que ustedes participen con nosotros. Bueno, muchachos, informaciones bien importantes para todos nuestros oyentes, y es recordar que en este final del año 2020 Veracruz Estéreo está... o quiere llevar por todo Medellín la campaña donando una bicicleta para que hagamos feliz a una... a un niño, o para que un niño sea muy feliz. Si usted quiere y tiene su bicicleta y la quiere donar para que podamos regalársela a un niño, o usted quiere hacernos una donación para que podamos también arreglar esas bicicletas o poder comprar otras bicicletas para entregarles a muchos niños en esta Navidad, lo invitamos para que se comunique con nosotros al 310-506-0144 y así podamos hacer felices a muchos niños. Los oyentes y Veracruz Estéreo Digital celebramos a los niños más necesitados su mejor Navidad. 310-506-0144. Tan bacano que va a ser. Vamos a hacer un pequeño evento el próximo 22 de diciembre, donde vamos a transmitirle para que en el mundo entero ustedes vean cómo vamos a entregar esas bicicletas y vamos a hacer felices a muchos niños. Si usted quiere participar con nosotros y decir, Tavo, vea, yo le voy a donar esto, yo voy a donar la bicicleta, también cuéntenos dónde podemos ir a recogerla, porque hasta allá vamos a ir a recogerle la bicicleta para podérsela regalar a un niño. Usted comuníquese al 310-506-0144. Negro, Juli, Juli, recuerden que Música para Soñar Despiertos irá hasta el 26 de noviembre. O sea que el próximo jueves, de este jueves en 8, veré Música para Soñar Despiertos se va para vacaciones. ¿Sí o no, Juli, Juli, Negro? Nos vamos a descansar, sí, en estas vacacioncitas, sí, ya. Nos vamos a descansar hasta el 4 de enero, ¿cierto? No, eso hasta la segunda semana de enero. Hasta el 4 de marzo. No, hasta la segunda semana de enero estaremos de regreso para llevarles a ustedes nuevamente el programa de Música para Soñar Despiertos. Negrito, ¿para dónde te vas a ir de vacaciones? No, Juli, para ninguna parte. Yo me quedo acá. Yo me imagino que vamos a hacer una reunioncita, los compañeros de Veracruz, y pues me imagino, ¿cierto que sí? Por supuesto. Acá en la casa, juicioso. Por supuesto que claro que sí. Por aquí nos responden nuestros oyentes a la pregunta. Dice, no, nunca ni porque me paguen. Otro oyente responde, ya lo he hecho. ¿Te gustaría tener...? Por ejemplo, tener... acá en el Salado de Envigado es bacano. En el Salado. ¿Qué? En los charcos del Salado aquí en Envigado es bacano. Por acá dice, en una montaña rusa. Juli. No, qué horror. Qué en horror. Una montaña rusa. Muy berraco eso. Ay, no. Por acá dice, no, por eso se llama intimidad. No es Gustavo, le digo una cosa. ¿Usted lo hizo en dónde, David? En el parque de Itaires. En el parque de Itaires. Ay. Gustavo, le digo una cosa. Hola. Más de un colega de la radio lo ha hecho en la cabina. Hmm. Pero no es un lugar público, pero bueno. Gustavo se queda callado. No, yo nunca lo he hecho en una cabina de radio, Juli. Pero sí se acuerda uno de muchas historias que nuestros amigos y compañeros le contaban a uno, Juli. Ya, María. Sí. Total. Ya, sí, claro. 10:04 PM, seguimos presentándoles música para soñar despiertos. Usted participa con la pregunta a través de nuestra línea digital 322-268-1212. Esto es Veracruz Estéreo Digital, 24 horas al día, 7 días de la semana. No olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. @ Veracruz Estéreo Medellín. Juli, esas son las redes sociales. Ay, ay, ay, ay. Te casé sin respiración. @ Veracruz Estéreo Medellín, ahí nos puedes encontrar. Esas nuestras redes sociales para que ustedes se enteren de todo lo que estamos haciendo. Pilosos, que también el móvil de Veracruz va a estar en cualquier momento recorriendo las calles de Medellín y entregándoles una información muy importante. 10:05 PM, el turno es para Guns Roses. ¿Cómo se llama esta canción, negro? Knocking on Heaven's Door, tocando las puertas del cielo. Esto es música para soñar despiertos, la música más especial a la hora correcta.

qué canción tan bonita esa con Ten Char You, 10 de la noche y 15 minutos. Negro, estás como bajito. ¿Y por qué bajito? No sé. ¿Qué es bajito? No, ya ahí está. No, ya ahí está bien, ya ahí está bien. Tavo, bueno, yo no muevo esto. No, debe ser que yo estaba entonces con el volumen bajito. O sea que Tavo está bajito. Sí, yo estoy bajito. Tavo, una pregunta, ¿qué pasó con el mariachi? No sé, no ha vuelto, no han vuelto a pedir que cante en cumpleaños ni nada. Tavo, ¿y la señora? No, esa señora no tampoco. Señora no, negro. Ah, señora quieta por allá que hace días que no está ahí mejor. Ah, quisiera que esa señora llamara. No, déjala quieta. No, negro. Dice, yo creo que esa señora ha hecho el amor por un platanal. Seguro. ¿Te gustaría tener intimidad en un lugar público? 322-268-1212. Cuéntanos qué tal te parece tener intimidad en un lugar público. Juli, escriben por acá y dicen, por eso se llama intimidad. Señores, ¿para cuándo el dial, porfa? Gracias. Señores, paciencia, muy pronto, espéralo. Pronto. Paciencia. Por ahora solo escúchanos en online, solo nos puedes escuchar por nuestra página web, por la aplicación, por muchas plataformas, ¿está cierto que sí? Claro que sí, Juli. Por aquí escribe una oyente y dice, o un oyente, no sé, dice, sí, qué rico, ya lo hice. Ay. Yo voy a interpretar así como ella lo dijo, o él lo dijo, sí, qué rico, ya lo hice. Vete bobo, ¿cierto, negro? No, ya Tavo lo hizo bajo las escalas. No. Ay. Dice, no, saludos desde New Jersey. Muchos recuerdos se me vienen a mi mente. Felicitaciones y gracias por revivir esta época inolvidable. Oyentes que están en otros lugares del mundo, escuchando a esta hora Veracruz Estéreo Digital. Dice, sí, me parece muy excitante. Por acá nos escriben a otro número que también tenemos de Veracruz Estéreo. Disculpe, ¿me regala el número para participar en Música para Soñar Despiertos? Claro que sí, 322-268-1212. Ya se lo va a escribir al oyente que nos escribe. Bueno. Hoy no se pueden sacar oyentes al aire. Sí, se pueden sacar oyentes al aire, sí. Qué rico que nos llamaron oyente, hombre, mujer, y nos contara dónde alguna vez cometió esa locura de tener sexo en un lugar público. Negrito, pero es que en este momento no se puede porque el cable no lo tenemos, negrito. Ah, bueno, listo. No, pero mañana ya tendríamos la línea de nuevo al aire. Lo que pasa es que el cable era muy cortico y, mejor dicho, teníamos que hacer como dicen los paisas, un chanchullo para poder sacar la llamada. Eso era una maraña. Una maraña, sí, señor. Pero ya mañana yo creo que sí, estaremos ya de nuevo con la línea. Bueno, ¿te gustaría tener intimidad en un lugar público? Cuéntanos, 322-268-1212. Canción tan bacana con Porno Blondes, WhatsApp, ¿qué pasa? Esto es música para soñar despiertos. La música más especial, Juli. A la hora correcta. And my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed, what's in my head, and I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah. years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. 322-268-1212. Entre ustedes y nosotros, nuestra conexión. El 322-268-1212. Llama o escribe ahora. Estamos en Música para Soñar Despiertos. De la noche y 26 minutos. Canción tan hermosa esta canción. Juli, Juli, ¿cómo le pareció este tema? Me gusta mucho Negrito. ¿Cómo es que se llama? Esa canción se llama Don't Speak. Don't Speak. Don't Speak. No hables. Ay, súper linda. Hermosa. Don't Speak. Seguimos en Música para Soñar Despierto, la música más especial a la hora correcta. Juli, te voy a hacer la pregunta que a Tavo siempre le choca que yo te haga. Juli, ¿cómo te pueden buscar a ti por Instagram? A mí no me buscan porque ya tengo 4,980 en Facebook. O sea, Juli, ¿cómo la pueden buscar? Ay, si le vieras la cara. A mí me pueden encontrar en Instagram como @JuliJuliVeracruzEstereo. Bueno, y Tavo me va... Tavo, yo necesito que usted me remedie a mí. ¿Cómo soy yo? Juli, ¿cómo la encuentran en las redes? A mí me encuentran como Juli, Veracruz Estéreo. Bueno, y a mí ya no me busquen porque ya tengo 4,999 seguidores en Facebook. Y Instagram. Y el Instagram lo borré porque no me gusta tener Instagram. Bueno, ¿y a Tavo cómo lo pueden ubicar? No lo sabe manejar. Yo no tengo redes sociales y es en serio. Ah, bueno. A mí me encuentran solamente... en lo que puedan verme por ahí de vez en cuando, pues ahí en las redes sociales de Veracruz Estéreo, ¿cierto? Y yo también te monto Tabito. Ah, usted también me monta ahí. Sí, yo también monto fotitos con Tabito. Y lo pueden ubicar en la camioneta, ¿sí o no? Sí, también por ahí, en la calle. En la calle nos van a encontrar mucho, porque vamos a estar rodando por todo Medellín. Vea. Ay, qué rico. Nosotros deberíamos de hacer un concurso. Qué rico encontrar una lorita que diga, ¡Rúa, rúa, Veracruz, Veracruz! ¡Rúa, rúa, Veracruz! ¿Sí o no? Hay unas loritas que sabe que me mandaron un video y oran. Tavo, se las mando enseguida. Mándemelas ahorita, negrito, claro que sí. Bueno, por ahí. Aquí. Ay, Tavo, te voy a contar un chisme que me contaron. Sí. ¿Cómo te parece que hay un equipo de fútbol? ¿De fútbol? Sí. Sí. Que se llama Veracruz Estéreo. ¿Cómo te parece? Qué bacanería. Qué rico, algún día irá a verlo. Tenemos que ir a verlo jugar y a llevarle la camiseta o la gorrita de Veracruz, Juli. Qué rico, me encantaría. A mí me contaron que es un torneo que están haciendo para no sé a dónde y que un equipo se llama Veracruz Estéreo. Sí, sí, sí. Y que van ocupando los primeros lugares. Sí, son muy buenos. Qué bueno. Qué bueno, qué rico que de pronto se comunicaran con nosotros algunos de esos integrantes de ese equipo y fuéramos, nos invitaran, ¿cierto, Tavo? Claro que sí. Me podrían poner la canción La Llama Eterna, hace mucho que no la escucho, me trae gratos recuerdos, gracias. Dice otro oyente, obvio, se siente adrenalina pura. Ay. Otro oyente. Y otro dijo otra cosa. Y otro oyente dice aquí, me parece muy excitante. Y otro oyente dice, buenas noches, qué berraquera de emisora, qué bueno que aún estén aquí, los saludo desde Marinilla. Yo sí he tenido en algunas partes, creo que la adrenalina que se siente es lo mejor y aparte de eso, aviva de cierta forma más una relación. En un bus subiendo para Río Negro, en las últimas sillas de noche, claro, en el bar de un amigo en el baño y en una manguita, como dice el dicho, entonces vamos a coger guayabas. Una buena noche a todos. Y algunos le llaman colchón verde. Sí, negro, de pronto usted en una manguita. Negro, yo creo que el negro. Juli, sí, aquí negro. Le voy a decir más de uno. Porque es que esos son los solapados. Hay un lugar en Medellín que fue esencial para eso, Juli. Sí, el pueblito paisa. El pueblito paisa. El dedito paisa, así pueblito le decía. Pueblito paisa, Gustavo, no le cambie el nombre. Pueblito paisa. Del dedito, Juli. No, pueblito paisa. En el cerro El Violador, el volador. En la manguita paisa, Juli, el dedito paisa. Va a estar la otra. ¡Ay! Me pillaron. Me acordé. Hola, buenas noches. Los saludo desde la vereda San Jorge de Zipaquirá, Cundinamarca. Con respecto a la pregunta de la noche, creo que sí. Sería una experiencia con la adrenalina a tope. Un saludo muy especial para nuestros oyentes en Urrao, Antioquia. Sí, que están conectados a través de los 90.3 del FM. Un abrazo para todos ellos allí. Gracias por estar sintonizados con nosotros. Por siempre tenernos allí amplificados. Bueno, voy con más oyentes por acá. Dicen: Pregunta: ¿hotel cuenta como lugar público? No. Hotel. Hotel. Sí, es un lugar público. Sí. No, pero. Pero eso es normal. Está basada como en la adrenalina, como en el riesgo. Sí. Por ejemplo, como decía yo ahorita, en un avión, en una iglesia, en un cementerio, en un hospital, en un carro, en un taxi. Tavo, hola. ¿Usted no cree que más de un colega taxista de la Mancha Amarilla en el carrito, en el zapatico, como lo llaman, no ha tenido intimidad? Ay, seguro que sí. ¿Se cree que no? De más que sí, negro. Yo creo que sí. Seguro. Hola, buenas noches, Juli. Nego, oiga, pues acá estuvieron Nego y Tavo. Los saludo desde Bogotá. Hola, ¿cómo está toda la gente de Bogotá? Qué rico que estén siempre en sintonía. Tavo, vámonos con... Juli, tengo un mensaje por aquí que nos escriben en inglés. Sí. Un oyente que envía. Yo no sé qué tan bueno sea yo para leerlo, pero de todas maneras lo voy a tratar de leer. Dice, claro que sí, Tavito. You wear a note that you... that your hair with us you keep of being the best. Veracruz Stereo forever. Thanks. Traduce. Traduce. Lo fuiste y ahora que estás aquí con nosotros sigue siendo la mejor. Veracruz Estéreo para siempre. Gracias. Por siempre. O por siempre. Tavo. A ver qué dice la muñequita, cómo habla. A ver. You are now that you're here with us, you keep on being the best. Veracruz Estéreo forever. Thanks. O sea que traté de hacerlo bien, Juli. Sí, Tavo, Tavo lo hizo mejor. Ahora en español, Lo fuiste y ahora que estás aquí con nosotros sigue siendo el mejor. Veracruz Estéreo para siempre. Gracias. Veracruz Estéreo para siempre. Sí. Tavo. Hola. Hay una canción que se llama Love and Elevator. El amor en un ascensor de Aerosmith y habla de la gente que ha hecho el amor en un ascensor. Sí. ¿Usted lo ha hecho? En un ascensor, no. No. Mm-mm. No. No. Yo tampoco, negrito. En un ascensor, no. Ah, bueno. Yo pensé que sí. Pero está seguro. ¿Es de quién? ¿De Aerosmith? Sí. Love and el elevator. Sí, no, es que así la estaba escribiendo como me la pronunciaste. Ah, ya, lo que pasa es que lleva el apóstrofe. Ah, no. ¿Ya la encontró? No, sí, ya, listo, ya la tengo. Pero es muy rockerita, pero es buena, es buena. Pero primero escuchemos esta que me había solicitado, que es una muy buena canción de Cranberries, se llama Zombie. 10:34, Negro Caro, música para soñar despiertos. La música más especial a la hora correcta. Thank you. esta hora en Veracruz, El Negro Caro, Juli Juli y Gustavo Roldán. Música para soñar despiertos en Veracruz Estéreo, Medellín. Loving an Elevator. ¿Cómo le pareció la canción, Tao? El amor en un ascensor. Súper. Esa es. Esa es. Es una rockerita bacana. Es una canción rockerita de las buenas. Bacana. Sí, porque a la gente le gusta mucho Aerosmith. Smith. Sí, muy buena, Negrito. Excelente. 10:43 minutos. Bueno, invitándolos a todos también para que continuemos después de las 11 con muy buenas baladas que dejamos programadas para ustedes, para que no se desconecten ni un instante ni un minuto de Veracruz, aquellas personas que están en otros lugares del mundo donde los horarios están un poco más avanzados que acá, y aquellas personas que se disponen a trasnochar escuchando a Veracruz Estéreo, un saludo muy especial, ahí los vamos a dejar con muy buenas baladitas también. 10:43, tengo más mensajes, Juli Juli. Tengo, claro que sí. Tengo por aquí... Tenemos un audio. Un audio, vamos a escuchar qué nos dicen. Hola. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Son. Un saludo muy especial para Juli Juli, para Gustavo Rondán y Juan Caro Ángel. A muchachos, qué linda noche, muchísimas gracias por estas melodías, están bonitas. Bueno, respecto al tema, no respondo porque sería, no respondería nada, porque qué vergüenza hacer eso en público, ¿no? La verdad, pena, mucha pena, no estoy de acuerdo. Quisiera que me complacieran con dos cancioncitas, por favor, si pueden, del grupo ABBA, Estoy Soñando, o de Kenny G, El Momento. Amigos, que pasen una feliz noche, bendiciones para ustedes y para todos los oyentes, que el Señor Jesús siempre los acompañe de día y noche. Muchísimas gracias, que pasen una feliz noche, bye, chao, chao. Bye, muchas gracias. La canción que él pidió de ABBA es I Have the Dream. Ya. Listo. Tavo, ¿sabes qué? Por decir algo, en Campos de Paz, en el Parque Cementerio, cuando velan a alguien en las salas, me hago entender, ¿cierto? Sí. Hay como unas piecitas para uno acompañar a, ¿cierto? Sí. Una vez un amigo mío con la novia allá, y la novia estaba con un duelo. Sí. Se encerraron allá. No quiero decir el nombre. El de... No, cuidado. Cuidado, menciono a usted a James Uribe o a David para que me tenga un problema. Ay, ese negro. Es que Juli es mala. Juli llega y me chusa primero. Esta pena yo caigo en el aire y es muerta de la risa. Juli es mala. Yo no lo quise mencionar. Estamos, seguimos leyendo más mensajes. Sí, por aquí escriben. Es que... Hola, buenas noches, Juli Negro, Tavo. Respecto a la pregunta, Tavo, ¿has estado en el polvito paisa? Ya ves que no, Juli. Tantas locuras y cosas de mi vida y nunca hice el amor en el pueblito paisa, Juli. No. ¿Pero por qué dices nunca hice? Puede. Ah, no, pues por eso. Puede, o sea, ir. No, ya Tavo no. Pues no, es como se puso asustado cuando le pregunté que si en un camión. ¿Te acuerdas, Juli? Es que sí, negro, eso es muy incómodo. Ah, no, pues yo nunca lo he hecho. Sí. Así fue que respondió. Eso es muy incómodo. No. Y que no, yo nunca lo he hecho. Ay, Dios. Buenas noches. Yo lo hice en una manga de la Terminal del Norte hace más de 30 años. Eran casi las 8 p.m. y lo más charro se parecía una lámpara LED de lo blanco que era en esos tiempos. Yo lo hice. Tavo. Hola. Yo pensé que de pronto iban a llamar hoy, por ejemplo, que en el colegio, que en el salón, que en la universidad, por ejemplo, en la Antioquia, en esas mangas, en la Universidad Nacional, en esas mangas, y de pronto sí hay gente que lo ha hecho. ¡Uf! Claro, sí, Tavo. No, me imagino que sí. Tavo, ya no sé si ya le hice ese mensaje. Yo lo hice una vez en el campanario de la iglesia. Y fue muy chistoso porque sonaron las campanas. Uy, qué susto. Ay, María, qué sinvergüencería. Bueno, 10:47 PM. Estamos llegando a la parte final ya de Música para Soñar Despiertos. Pero escuchemos más música antes de finalizar con nuestros oyentes. Esta es Música para Soñar Despierto, la música más especial a la hora correcta, negro. Tavo, ¿cómo se llama esa canción? Se llama Don't Worry, Be Happy. No te preocupes y sé feliz, Bobby McFerrin. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry.

Ya son las 10 de la noche y 56 minutos. Tavo, por acá me escriben. Dice que negro, ¿usted qué opina cómo se ha vuelto el WhatsApp? Se ha vuelto venta de comidas, venta de colchones, venta de cobijas. Están vendiendo zapatos, tenis Nike, relojes, de todo. Que eso ya uno no ve sino publicidad por toda parte. La gente, o sea, yo no opino. Yo digo, cada cual se rebusca la vida como sea. ¿Sí o no, Tavo? Claro. Claro, negro. A ver, negro, yo aprovecho ahorita como la acotación que estás haciendo para dar una explicación muy sencilla. Sí. Es lo que pasa con la gente cuando empieza que porque una emisora suena tantos comerciales, ¿cierto? Cuando una emisora la escuchan mucho, la gente quiere pautar en ella para que les llegue la publicidad a muchas personas y puedan ir a conseguir o a consumirse sus productos. Es lo mismo que pasa dentro de un WhatsApp. Todo el mundo tiene que ver con el WhatsApp. Si usted no tiene WhatsApp, está out. Entonces, yo digo, yo antes apoyo a la gente que no le están haciendo daño a nadie, no le están robando a nadie, se están lucrando, se están rebuscando porque está muy duro. Yo pues no le veo nada de malo a que la gente publique, promocione y venda por medio de WhatsApp. De verdad que no. Por el pero WhatsApp, bueno, por el Instagram, no, por una página web. Si usted tiene una página web y es muy visitada, la publicidad yo no le veo problema. ¿Sí me hago entender? Ese es el mundo, ese es el mundo en el que nos movemos. Si a usted no le anuncian, usted con qué, o sea, si a usted no le informan qué tienen para vender, ¿usted cómo va a ir a comprar? ¿Cierto? Ahora otra cosa, ¿qué hace la gente? Yo lo veo de esta forma. Ellos le están mostrando al círculo de amigos que tienen que se están rebuscando de esa forma. Correcto, es una forma de rebuscarse y es una forma de informar a los demás. 10 de la noche, 58 minutos. Un feliz comienzo de semana para todos después de un fin de semana de puente bien largo. Un fin de año que se aproxima y una cantidad de cosas positivas que vienen para todos los oyentes de Veracruz. No porque estén escuchando a Veracruz, sino porque cada uno debe tener sus metas, se está forjando todas las cosas que quieren hacer a pesar de las dificultades en el año. Uno siempre dice, Dios mío, pero es que este año, pero no, por todas las dificultades que usted pasó, tiene su meta para cumplirla en el fin de año. Que el Señor lo acompañe y lo ilumine en este momento y le regale esa posibilidad de usted poder encontrar cómo llegar a esa meta de eso que se propuso hacer. Que Él los cubra con su sangre preciosa y los haga invisibles ante los ojos de los enemigos. Recuerden que Dios no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado no nos ha hecho falta absolutamente nada. Los amo y los quiero con todo mi corazón. Y les agradezco por hacer parte de Veracruz Estéreo Digital, por apoyarnos, por llevarnos en su celular, en su equipo de cómputo, en su tablet, donde usted esté a esta hora sintonizado con Veracruz Estéreo Digital. Muchas gracias. Y a ti, Señor, te doy gracias por permitirme tener esta voz para llenar de tantas alegrías a muchas personas, a otros de muchas tristezas y a otros de mucha aburrición porque no les gusta cómo hablo, pero sé que Dios me regala la fortaleza para que ustedes entiendan muchas de las cosas buenas de la vida. Juli, Negro Caro, los amo con todo mi corazón y gracias por estar sintonizados ustedes también y ahí a la vanguardia de Veracruz Estéreo Digital. Pásenla muy bien. Gracias, Tabito, y quiero darle muchas gracias a todos los oyentes que se tomaron el atrevimiento de felicitar hoy a todos los muchachos de Despiértese con Veracruz en nuestro Instagram. Felicitaciones y muchas reproducciones en el video que montamos, muchos comentarios muy bonitos. Entonces, mil gracias a todos ustedes. Despiértese con Veracruz, mejor dicho, ese es un programa que... Despiértese con Veracruz cumplió este domingo, sí. 15 de noviembre, cumplió su primer año. Hoy, hace un año por esta fecha, estábamos dándole comienzo también a Despiértese con Veracruz, que en ese momento fue que tomamos la decisión de voltear la movida de Tropical o de Crossover a convertirse en una emisora de solo clásicos. Y que pues ya cumplió su primer año y que aquí seguimos trabajando y que vamos a seguir en la lucha por encontrar el camino para llegar donde ustedes quieren que nosotros lleguemos. ¿Sí o no, Juli? Así es, Abito. Entonces, gracias a todas esas personas que nos escribieron en nuestro Instagram, en nuestro WhatsApp. Los queremos muchísimo. Recuerden seguirnos. Síganos en @VeracruzEstereoMedellín. Chao, los quiero mucho. Ya son las 11 de la noche en punto. No es nada más por hoy. Nos vamos a escuchar mañana miércoles en otra edición de Música para Soñar Despierto, la música más especial a la hora correcta. Por su atención, muchas gracias, feliz noche y hasta pronto.